Buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. Tus pasos y encontré el sentido. Tuve miedo al ver lo angosto que se hacía el camino. Pero a pesar de los tropiezos y el sabor amargo de la soledad, me quedé viendo tus ojos y empecé a correr. Estuve al lado tuyo, me abrazaste fuerte. Me llamaste por mi nombre y lloré por tu muerte. Con tus manos cariñosas secaste mi rostro y me pusiste en pie para decirme, hijo, nunca te dejé de amar. Dale, dale, dale, dale, encendé, arrancá por favor. Uy. Ah, se bajó la batería. ¿Cómo matar? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo matar? Y de remate las llantas pelonas. ¿Cómo matar? ¿Qué tengo? No te preocupes, Fénico Taxi RL te trae los Feni Descuento 50. Feni Descuento 50. Atención a socios y público en general. A partir del 20 de julio recibirás grandes descuentos en baterías desde un 15 hasta un 30% de descuento y en llantas desde un 20 a un 40%. Y por si fuera poco, recibe descuentos al hacer uso de tus membresías Loyalty en sus tres categorías: socio, fidelidad y tránsito. Fénico Taxi RL. 29 aniversario sobre ruedas con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes. Iniciando el 18 de octubre, donde participas por compras de 1000 córdobas y ganas fabulosos premios como una motocicleta 0 kilómetros este 14 de febrero del 2023 y el gran premio final, un auto nuevo de paquete este 23 de mayo del 2023. Este producto es válido en nuestra red de tiendas. Participa y gana. Patrocinan Valvoline, LTH, Cronos, Coolsoft, Magua, Howley, Supreme, SP Moto, Headwise. Somos Fénico Taxi RL. En tu tienda de repuestos, sale el mayoreo. Enfocados en la atención y el buen servicio, ponemos a disposición nuestro horario de atención extendido de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Domingo, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Asegurándote los servicios de venta de repuestos y accesorios, armado, balanceo y alineación con tecnología de punta. Visítanos de los semáforos del mayoreo, 500 metros hacia el sur, 400 metros hacia abajo. Somos Fénico Taxi RL. Buenos días, así escuchamos esa alabanza, voy a entregar mi corazón, de Pablo Olivares. Espero que usted, si usted el día de hoy amanezca de una manera súper bendecida, súper, a ver cómo decirles, súper animada, súper positiva al 1000%. Hoy ya estamos en lo que es martes, a ver, fechas, 8 de noviembre, martes 8 de noviembre, donde usted, sí señor, tiene una cita con nosotros hoy, donde vamos a estar con el licenciado Reinaldo Bermúdez en el segmento, sí, hoy es el segmento Fénico Taxi en Acción. Vamos a comenzar en punto de las 8:30 de la mañana. Hoy vamos a abordar un tema muy importante: los autos eléctricos. Ya el miércoles pasado con el asesor estuvimos hablando algunas bondades de ellos. Estuvimos tocando con doña Leslie parte de la reforma a la ley 1111. Y hoy vamos a estar hablando un poco más con don Reinaldo acerca de este tema, que es bastante de suma importancia, el cual vamos a ver y abordar cosas que usted tal vez no sabía y son temas de bastante relevancia en el país, el cual hoy vamos a estar compartiendo con nuestro vicepresidente el día de hoy. Y bueno, para comenzar, ya hay personas que nos están escribiendo al WhatsApp. Ya hay gente que nos está preguntando: Jonathan, ¿cuál es el plato del día de hoy? Bueno, para todas esas personas, los que no saben, el plato del día de hoy es una riquísima carne desmenuzada. Recuerde que el plato del día de hoy usted lo puede ver ¿dónde? Bueno, sencillo. Si usted busca en nuestra página web, ahí va a encontrar lo que es el plato del día de hoy, la carne desmenuzada, que viene acompañado de arroz, frijoles y banano cocido. Ese es el plato del día de hoy, y así nos vamos con musiquita en la mañana para que usted se me ponga activado, para que ande con todas esas buenas vibras en la mañana. Buenos días. La voz del taxista. Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true. Sure and true. Seems it never rains in summer. La voz del taxista. Las 8 y 15 minutos. Cansado de querer, pensando que quizás yo he sido para ti un juego. Cansado de esperar, quien no importo ya, de tanta soledad me muero. Y ya sé que te da igual, tú siempre fuiste así, conmigo tan indiferente. En cambio yo de ti estuve enamorado siempre. Preguntaré al mar las veces que he pensado en ti, mujer, al viento cuántas veces tu nombre grité. Preguntaré, preguntaré. Al vino compañero de mi soledad, el tiempo de mi vida que he perdido ya. Pregúntale, pregúntale. De querer, pensando que quizás yo he sido para ti un juego. Cansado de esperar a quien no importo ya, de tanta soledad me muero. Y ya sé que te da igual, tú siempre fuiste así, conmigo tan indiferente. En cambio yo de ti estuve enamorado siempre. Pregúntale a aquel amigo nuestro cuánto te lloré. Pregúntale a la noche cuando te esperé. Pregúntale, pregúntale. Pregúntale, quien ya no la voz del taxista. Para Las 8 y 19 minutos. La voz del taxista. Al cambiar el aceite de tu motor en Servicentro Fenicotaxi RL, te sumas a la protección de nuestro medio ambiente con el sistema de lubricación, el cual está diseñado para la reducción de los envases plásticos y de residuos de aceite, garantizando a tu motor aceite de máxima calidad Chevron en la línea Javelin. Ahorra dinero y alargas la vida de tu motor. En tu tienda de repuesto Fenicotaxi RL, sucursal El Mayoreo, enfocados en la atención y el buen servicio, ponemos a disposición nuestro horario de atención extendido de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Domingo de 8 de la mañana a 2 de la tarde, asegurándote los servicios de venta de repuestos y accesorios, armado, balanceo y alineación con tecnología de punta. Visítanos de los semáforos del Mayoreo, 500 metros hacia el sur, 400 metros hacia abajo. Somos Fenicotaxi RL. Las 8 y 21 minutos. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, carne desmenuzada. Su línea directa, su programa radial La Voz del Taxista. Y para todas las personas que ya saben, sí, pero hay personas que no saben algo muy importante. Tenemos nuestra campaña 29 aniversario sobre ruedas con Fenicotaxi y sus marcas líderes. Pregunta, ¿en qué consiste esta mega campaña? Bueno, en primer lugar, tenemos a nuestras marcas líderes como son Javelin, Supreme, Valvoline, lubricantes, Magwan, lo que son aceite, lo que son la marca Coulson en refrigerantes, lo que son llantas Headwide, SP Motors, LTH y Kronos. Bueno, todas estas marcas están patrocinando, y aparte de eso, hay una dinámica muy interesante. Le explico. Por compras mayores a 1000 córdobas, usted recibe una acción. Esa acción usted la llena con sus datos personales. Hay tres características. La primera, su nombre completo. La segunda, número de cédula. Y la tercera, número de teléfono. El cual, los campos que se tienen que llenar, que se le está solicitando, es totalmente obligatorio. Si usted no llena uno de los campos, déjeme decirle que ese cupón queda totalmente anulado, aunque usted sea el dueño de uno de los grandes premios que nosotros tenemos. Entonces, obligatorio llenar los campos que se le requiere. Ahora, por compras mayores a 1000 córdoba, usted va participando. Por otro lado, ¿qué es lo que usted se puede ganar con esta mega campaña? Bueno, le explico. Usted lo que puede ganar, primero, el 14 de febrero, una moto Genesis HJ125 nuevecita, recién salida del concesionario. Una moto HJ Genesis 125. Y el segundo premio, ¿cuál es? Bueno, déjeme decirle que la moto va para el 14 de febrero del 2023. Y el auto, sí, vamos con un auto, señores. Moto y auto en esta campaña, no solo moto. El auto, un Kia Picanto nuevecito, 0 kilómetros. ¿Cuándo se va a rifar el auto? Bueno, se va a rifar el 23 de mayo del 2023. Así que tiene chance. Imagínense, todavía estamos en noviembre. Usted tiene oportunidad. Si no va por la moto, participa por el vehículo. Así que tiene todavía ese chance para que usted vaya, compre en cualquiera de nuestras 5 tiendas de repuesto a nivel nacional, 4 en Managua, 1 en León. Así que aproveche, compre sus repuestos y, como nosotros decimos, que esté esperando. a esa moto y a ese vehículo les vamos a poner nombre y apellido. Así que aproveche, sí señores, aproveche. Y bueno, nos vamos con musiquita en la mañana. Ya nos están solicitando a nuestro WhatsApp, el 8850-9049. Vamos con nuestros temas musicales y ya regresamos. La voz del taxista. Las 8 y 25 minutos. Vi si encontraste en mi pasado una razón para quererme o para olvidarme. Pides cariño, pides olvido, si te conviene. No llames corazón lo que tú tienes. De mi pasado preguntas todo, que cómo fue. Si antes de amar debe tener ese fe, dar por un querer la vida misma sin morir, eso es cariño, no lo que hay en ti. Yo preguntas todo, que cómo fue. Si antes de amar debe tener esa fe, dar por un querer la vida misma sin morir, eso es cariño, no lo que hay. Sobra mucho, pero mucho. La voz del taxista. ...29 aniversario sobre ruedas con Fenico Taxi RL y sus marcas líderes. Iniciando el 18 de octubre, donde participas por compras de 1000 córdobas... y ganas fabulosos premios como una motocicleta 0 kilómetros, este 14 de febrero del 2023... y el gran premio final, un auto nuevo de paquete, este 23 de mayo del 2023. Este producto se palía en nuestra red de tiendas. Participa y gana. Patrocinan Valvoline, LTH, Cronos, Coulson, Magua, Howley, Supreme, SP Motor, Headwise. Somos Fenico Taxi RL. Al cambiar el aceite de tu motor en Servicentro Fenico Taxi RL, te sumas a la protección de nuestro medio ambiente con el sistema de lubricación, el cual está diseñado para la reducción de los envases plásticos y de residuos de aceite, garantizando a tu motor aceite de máxima calidad Chevron en la línea Javelin. Ahorra dinero y alargas la vida de tu motor. Las 8 y 29 minutos. en tu tienda de repuesto Fénico Taxi RL, sucursal El Mayoreo. Enfocados en la atención y el buen servicio, ponemos a disposición nuestro horario de atención extendido de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Domingo, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, asegurándote los servicios de venta de repuestos y accesorios, armado, balanceo y alineación con tecnología de punta. Visítanos de los semáforos del Mayoreo, 500 metros hacia el sur, 400 metros hacia abajo. Somos Fénico Taxi RL. Oh, ¡dale! ¡Dale! ¡Encendé! ¡Arrancá, por favor! ¡Uy! Oh. ¡Se bajó la batería! ¿Cómo matar? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo matar? ¡Y de remate las llantas pelonas! ¿Cómo matar? ¡No te preocupes! Fénico Taxi RL te trae los Feni Descuento 50. ¡Feni Descuento 50! Atención a socios y público en general. A partir del 20 de julio recibirás grandes descuentos en baterías, desde un 15 hasta un 30% de descuento, y en llantas desde un 20 a un 40%. Y por si fuera poco, recibe descuentos al hacer uso de tus membresías Loyalty en sus tres categorías: socio, fidelidad y taxista. Válido en la estación de servicios Fénico Taxi RL. Visítanos de la CST una cuadra al este. Esta promoción aplica a productos seleccionados hasta agotar existencia. Somos Fénico Taxi RL. A continuación, se viene el segmento donde tus dudas y comentarios serán contestados. Cada martes te traemos contenido nuevo. Arrancamos con tu segmento Fénico Taxi en Acción. Así es, muy buenos días, ya me encuentro muy bien acompañado con el licenciado Reinaldo Bermúdez, nuestro vicepresidente de la mejor empresa cooperativa social, el cual hoy vamos a hablar un poquito de lo que son los autos eléctricos. Vamos a hablar un poco, una breve reseña de las historias, porque muchos piensan un auto eléctrico, wow, una novedad de mero siglo XXI, pero no, ya habían existido. Vamos a dar unos datos importantes, el cual vamos a estar abordando ciertas temáticas con ellos. Vamos a hablar un poquito de la ley 544 y la reforma 1111 ley, que es más que todo de la estabilidad energética. Vamos a tocar varios temas y varios puntos muy importantes, y la importancia con este tipo de modalidad que está prevaleciendo en el mundo para mantener la vida en el planeta. Bueno, todos estos temas vamos a ir abordando poco a poco con el licenciado Reinaldo Bermúdez, el cual ya se encuentra con nosotros y cual vamos a estar compartiendo. Recuerde que si usted quiere llamarnos, lo puede hacer al 2222-3646, 2222-3646. Siempre pedimos, ¿verdad?, el margen de respeto, por favor, a nuestros invitados y a todas las personas que estemos debatiendo este tipo de tema. Por favor, le pido eso. Aquí recuerde que no nos guardamos la censura. Siempre estamos prestos a escuchar opiniones, ya sean diferentes, porque cada quien tiene diferentes puntos de vista. Y por eso pedimos, ¿verdad?, primeramente, el respeto, ¿verdad? Y si va a hablar, igual, su opinión para nosotros es muy importante. Bueno, para comenzar, voy a dar la bienvenida al licenciado Reinaldo Bermúdez. Buenos días, don Rey. Buenos días, Yola. Buenos días, público escucha. Buenos días a todos los transportistas del sector selectivo, colectivo, y todos aquellos transportistas de los municipios que nos escuchan. Este día, como es natural, pues ya tiene segmento la federación. Este día es el en acción. Sí, Fénico Taxi en acción. Fénico Taxi en acción, donde se invitan diferentes personalidades y tocar tópicos varios, pues. En este momento me corresponde hablar un poco de la problemática de lo que el cambio climático, antes de hablar de los carros eléctricos y hablar prácticamente de el por qué nosotros debemos de hacer historia, pues, prácticamente. Y precisamente el día 6 de noviembre inició en Egipto el COP27. Esta es la cumbre de países que se está celebrando en Egipto, donde la que fue fundada en 1992, pero comenzó de manera formal en 1994. Y cada año se escoge un país donde celebrar la cumbre de países comprometidos. Por eso se llama COP, Cumbre de Países Comprometidos. Este año es el 27. Y ha estado en diferentes países del mundo. Ha estado en Irlanda, celebraciones ha habido en Copenhague, estuvo en Berlín y así sucesivamente en la misma Gran Bretaña, y hoy le toca a Egipto, pues, y el próximo año le toca a Arabia Saudita. Entonces, la COP fue el inicio de la preocupación de los países para no seguir la contaminación de la tierra. Y es que los efectos de los gases invernaderos están a la vista y cada día se está poniendo la naturaleza descompuesta prácticamente por los hechos que hacemos las personas, industrializándonos lógicamente, pero también dañando la madre tierra. Actualmente el área de Latinoamérica y el Caribe son los que producimos menos emisiones de gases, apenas el 11%. A nivel mundial es la producción de esos gases, y la meta de los países es que se mantenga en 1.5 grados el calentamiento global. Sin embargo, estamos llegando casi a 2 grados y eso es grave, medio grado es grave. Y veamos lo que está sucediendo. En Bolivia, el lago Popo, el segundo más grande de Latinoamérica, está seco. En 2021 estaba bajito su nivel, hoy ya está seco. Ahí, alrededor de ese lago, habitaba la tribu Ara. Ellos vivían de la pesca y vivían también de lo que cultivaban en las riberas del lago. Hoy se han quedado solamente 7 familias albergando la esperanza de que las lluvias vuelvan y los niveles de agua surjan. Pero se está pronosticando que va a ser casi imposible. 2.400 kilómetros de desierto es lo que hay. Ahora, es un desierto lo que hay en el altiplano de Bolivia. Es un área que tiene todo el tamaño del lago Solotlán, o lago conocido como el de Managua, y todavía, que tiene 2.000 kilómetros, y todavía 400 kilómetros más, el tamaño del lago Popo en Bolivia. En África, una preocupación también, porque las sequías son enormes, cada año va ampliándose lo que es el desierto que queda en África, que Egipto es parte de África, nada más que es del norte de África, pero es parte de África, Egipto, que es donde se está celebrando la cumbre, y con gran preocupación van viendo también cómo se va desertizando, cómo se está haciendo cada vez más grande los desiertos en África. Entonces esa población está prácticamente también en peligro de extinción, y estas alertas las hacen en esas cumbres. Y decía, esto fue el 6, el día de ayer tuvo participación Macri, el presidente de Francia, y dijo que ya se deje de pasar acuerdo y se pasen a las acciones. Porque solo acuerdo y acuerdo y no se pasa a las acciones, esto va continuando. Parece que hay unos que dicen sí, pero a la par de eso te dicen no. Ejemplo, Arabia Saudita, que es donde va a ser el próximo año la sede, dice de que ellos no van a dejar de seguir produciendo combustible fósil. Son las reservas petroleras del mundo tan grandes como las de Venezuela. Sin embargo, ellos apuestan a que no, que ellos van a seguir produciendo. Entonces, son parte de los países, firman acuerdos, van a ser sede y sin embargo están todavía en su mente que esa es una fuente, pues, de riqueza, y ellos no están dispuestos a hacerlo. Ello lleva a pensar de que los proyectos que se tienen establecidos para el 2035 y para el 2040, de que esté en su mínima expresión ya los carros eléctricos en función, prácticamente no se logre, pues, dar esa meta, ese objetivo que estos países se comprometieron. Y es que cuando se dio en París, ustedes han escuchado el famoso acuerdo de París, la cumbre de París en el 2015, fue precisamente con la venia de estos 197 países que conforman la cumbre de países participantes, y sin embargo no se está dando, y los resultados se vienen viendo y los vamos viendo, los vamos conociendo, vamos escuchando. Ahora estamos en la comunicación global y a cada momento nos damos cuenta de los sucesos que están pasando. Nicaragua tiene dos pequeños pulmones que todavía se conservan, que es Bosaguá y tenemos Indio Maíz. Sí, esa parte boscosa de nuestro país son los pulmones de Nicaragua y uno de los pulmones de Centroamérica. Si nosotros, como se está haciendo ahorita, siguiendo los lineamientos para que se evite el daño, más el daño en la madre naturaleza producto de lo que es el cambio climático, y igual Brasil, que tiene el Amazonas, que es el inmenso pulmón de América. Entonces, si esto no se da, nosotros vamos a quedar a como están quedando países de África, a como está ahorita Bolivia secándose su... Y estos son alertas, pues, y no es que estemos hablando de manera que estamos prediciendo un mal en el futuro, pero sí son realidades y debemos de tomar esas realidades. Aquí no estoy hablando, muchos hablan, y por qué no hablan del taxi específicamente, qué es lo que pasa con el taxi, que me regulen, que lo que yo quiero es ganar. No, hermano, veamos el problema mundial, veamos el problema de la vida, veamos el problema de cómo nos vamos a destruir. Estas cosas son importantes y por eso es que Nicaragua se adhirió a estos acuerdos. Imagínate que ahorita en esta cumbre, si bien es cierto que es del 6 al 18, son 12 días, no ha llegado Estados Unidos, no ha llegado Rusia, entonces, y hay otros países que tienen que ver con la producción del CO2, el anhídrido carbónico que le llamamos anteriormente, el dióxido de carbono, pues, se le llama actualmente. Entonces, no han llegado y son los peores emisores en los Estados Unidos, el 27%, solo en su territorio. Y aquí en Latinoamérica, que es mucho más grande, y el Caribe, apenas el 11% tenemos nosotros. Entonces, ellos deben de estar ahí presentando las propuestas, y no solo presentando propuestas, sino implementándole. La misma China, Rusia tampoco está presente. Hablamos de salvar el planeta, hablamos de cambiar de la matriz energética, y sin embargo en Alemania están cocinando con carbón, producto de la falta de gas en algunas ciudades. En la misma Ucrania están cocinando con carbón. Entonces, estamos hablando de la matriz energética y todavía estamos volviendo igual que nuestros ancestros, como en Nicaragua, pues, en nuestras zonas rurales, que todavía se cocina, que se pone la piedra y se pone la leña. Entonces, prácticamente las intenciones son buenas, esperemos que las cosas caminen y que esta cumbre cumpla con su objetivo, porque hoy sí ya hay preocupación y ya solo no son los 197, se anexaron 3 y ya son 200 países los que están involucrados en la COP. Y esto pues no es importante, porque van tomando conciencia. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, decía en su intervención inaugural que estamos en una carrera contra la vida y el tiempo se nos va acercando, porque así como estamos nos podemos destruir la raza humana. Y se prevé que para el 2100, o sea, dentro de, serían 82 años, o 78 años, algo así, porque estamos en el 2022, 78 años, estemos en una situación caótica, de escasez de agua, de productos renovables, porque al final, desbaratar la naturaleza, acumular dinero no sirve para nada, el dinero no se come. Ahí se van a quedar los millonarios con sus cantidades de millones y al final la tierra se va a destruir por hacer esos millones, por hacerse millonarios una gran cantidad de personas en el mundo, empresas que han desbaratado la naturaleza para enriquecerse, pero dañan nuestra madre tierra, dañan a las clases pobres que no puede sobrevivir, a como esas 7 familias que quedaron a la ribera del lago Popó en Bolivia, de donde están pasando hambre, están pasando necesidades. Entonces, esta es una realidad y es una alerta que debemos nosotros poner como ciudadanos de países del tercer mundo, donde estamos preocupados y queremos hacer lo que podamos para preservar este poquito de aire que tenemos, este poquito de biodiversidad que tenemos, estos 2 pulmoncitos que tenemos en Nicaragua, estos lagos que tenemos en Nicaragua, estos ríos y estas lagunas que tenemos en Nicaragua. Entonces tenemos que buscar cómo preservarlas, sembrando árboles y hacer lo mejor posible para que la vida en nuestro país no nos golpee, y si nos va a golpear, que seamos los últimos en que nos golpee, si el mundo entero no se pone de acuerdo en cumplir con los acuerdos, como decía el presidente Macri, no solo de acuerdo, tenemos que entrar a la fase de cumplimiento. Ahora, bien, vamos a ver sobre los carros eléctricos. Y casualmente va a salir una caravana de Guatemala cruzando todo Centroamérica para dar una demostración de la capacidad que tienen ellos de recorrido. Y ya en cada país, como hay centros de carga, entonces no van a tener problemas para cargar su batería. Esto es para promover la cultura, y no es que se quiera que todo el mundo cambiemos de lo que tenemos, diésel y gasolina en este momento, si esto va a ser de manera paulatina, pero ya el que puede irse integrando en esto, pues lo puede ir haciendo dependiendo de su capacidad económica. No todos la tienen igual, porque otros sí tienen la capacidad económica para poder hacer un cambio de una unidad que anda por más de $30,000, ¿verdad? Ya Hyundai en Nicaragua ya anunció que trae los vehículos Hyundai Kona, que son la marca que va a estar vendiéndose en Nicaragua, y eso ya se mira el empuje y están el interés que tienen los diferentes empresas importadoras de vehículos de entrar en materia de energía eléctrica los vehículos. Hay 6 grandes fabricantes de vehículos que ya expusieron que ellos van a dejar de producir vehículos en el 2035 para hacer los cambios. Son Mercedes-Benz, Bai, una china, el BMW, hay varias marcas, o sea, hay 6 grandes empresas que ya están dispuestas a no continuar fabricando para contribuir. China puso en prueba un vehículo eléctrico en Dubái, el Zhenpeng 2. Ese vehículo ya es un vehículo volador, hicieron una prueba de 1 minuto y fue un éxito, pero eso tiene que pasar por varios filtros. Y ya para el 2025 ya puede estar de manera oficial a venta al público con todas las pruebas que se le están haciendo. Pero la primera prueba fue un éxito, fue tripulado el viaje, el levantamiento se eleva por segundo 2 metros y tiene un recorrido hasta de 135 kilómetros por hora. Entonces, muchos países tienen el pensamiento y la disposición, pero esperemos que se logre para tener siempre la casa, que es la madre tierra donde todos habitamos. Bien, entonces el gobierno, nuestro gobierno en Nicaragua, en febrero, como él está, se acoge pues a los 14 países latinoamericanos que están entrando en este proceso de cambio, tiene que demostrar la voluntad. Y dentro de la voluntad está la reforma a la ley que ya fue aprobada en febrero de este año, donde a partir de ese momento comienzan a correr 5 años ya de exoneraciones para toda persona. Aquí no es para el taxista, aquí no es para el del bus. Todo ciudadano que quiera importar un vehículo va a tener una exoneración, pero esto va por tiempo. Entonces vamos a ver un poco la reforma que fue aprobada ahorita en febrero, que fue la 554, su reforma, la ley número 1111, o sea, 1011, ¿verdad? ¿Qué nos dice esta ley? Aprobada, publicada el martes 22 de febrero del 2022, y establece que en uso de sus facultades la Asamblea reforma en su reforma de adiciones a la ley 554, la ley de estabilidad energética, adicionan algunos literales y 4 párrafos finales del artículo 3 y un nuevo artículo bis, o sea, un artículo que se repite, pues para no estar haciendo grandes articulados, se convierte en bis, tercer, cuarter, pero se refieren al mismo artículo con varios del mismo nombre para no hacer un artículo grande y sea más entendible. Esas son formas que tienen las constituciones y las leyes para entenderse e interpretarse. En el sector transporte se toman las siguientes medidas, dice. Los vehículos eléctricos nuevos entendido esto como todo vehículo automotor utilizado para el traslado de carga liviana, pesada o transporte de pasajeros propulsado totalmente con energía eléctrica procedente de su batería y que se recarga en la red eléctrica, o sea, en los centros de carga, cuenta con uno o más motores eléctricos para impulsarse y carece de motor de combustión interna. O sea, no tienen, no son híbridos. No es como el híbrido que es batería y combustión interna de diésel o de gasolina, y que no tiene combustión interna. O sea, es meramente eléctrico de batería. Se está refiriendo a eso. Combustión interna, ¿verdad? Estarán exonerados de acuerdo con la siguiente tabla. El valor CIF de 1,000 a 30,000 dólares, 100% el DAI, 100% el ISC y 100% el IVA. O sea, exonerado totalmente. Pero para eso, quien vaya a importar un vehículo, quien vaya a comprar un vehículo, hay una normativa que tiene el acuerdo 011-2022 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde establece a quién tenés que informar, quién te va a dar la autorización. Es un proceso, igual cuando te vas a solicitar una exoneración que ahorita se da para un vehículo de taxi. Entonces, para los vehículos que van de los precios de 30,000 un dólar hasta 45,000 dólares, tienen exonerado el DAI, que es el DAI, es el derecho arancelario a la importación. Eso quiere decir esa sigla, ¿verdad? Y el ISC, que es el impuesto selectivo de consumo, tiene exonerado el 75%. Ahí va a soltarse el 25%. El que compra el vehículo y tiene el 50% del IVA. Si el IVA es el 15%, va a pagar 7.5 de IVA. O sea, tiene beneficio, pero estamos hablando de un carro que va de 30,000 un dólar hasta 45,000. Es un carro responsable, ¿eh? Un vehículo grande, pues. De 45,000 un dólar hasta 60,000, ese ya es un vehículo. Entonces, se le exonera el DAI, el 50%, el ISC, el 50%, y el IVA, cero. No le cobran IVA ese, pero le cobran el 50% del DAI y 50% del ISC, que es el impuesto selectivo de consumo. De 60,000 un dólar en adelante, puede valer 100,000, 200,000 dólares, cero exoneración, pagarán todos sus impuestos. Porque ya el que te compra un carro de 60,000 al dólar arriba ya no es un palmado. Sí. Y es alguien que tiene plata, pues el que va a invertir en un carro de 100,000 ya no. Por eso dice, dentro de la definición de vehículos eléctricos, se comprende a los automóviles, carros eléctricos, camiones eléctricos, camionetas eléctricas, furgonetas eléctricas, microbuses eléctricos, buses eléctricos, motocicletas eléctricas, bicicletas eléctricas, velocípedos eléctricos y buques, naves o embarcaciones eléctricas. En el caso de los autobuses eléctricos también se incluyen los alimentados a través de un brazo mecánico mediante la electricidad de cable aéreo, que van a llevar un brazo arriba. Se exceptúan de los beneficios tributarios los automóviles eléctricos deportivos. Ya, ya, eso es el que compra un carro deportivo y es lujo, pues, porque lo compra coupe o descapotable, que son ya se bajan. Eso es algo que quiere la persona. Carros eléctricos convertibles, carros de golf, automóviles eléctricos a escala, automóvil eléctrico blindado para transportes de valores. A estos que andan transportando valores no están incluidos y tienen que pagar el valor del vehículo y los impuestos. Entonces tenemos motocicletas eléctricas deportivas de montaña, cuatrimotor, patineta, monopatines eléctricos, incluyendo los de balance, los scooters, por su nombre en inglés, así como los yates y naves de lujo, barcos para cruceros, barcos faro, embarcaciones destinadas a recreación y deporte y demás artefactos eléctricos flotantes. Entonces, esto es un paso que dio el gobierno y ya se sabe que ya tienen aproximadamente 80 o 90 en diferentes lugares del país donde están los centros de carga. Ya la Hyundai está en proceso de traer los Hyundai Kona, ya viene la caravana eléctrica. Entonces le va buscando la conciencia a la persona para que se inserten los cambios, precisamente. La historia nos dice que uno se resiste a los cambios. Y siempre se habla cualquier cosa, pues cuando vos hablas de cambios en el futuro. Porque la tecnología, yo un día de esto que llamé, le decía que es cambiante, pues porque el ser humano va teniendo desarrollos y cada día va inventando más. Yo recuerdo que para el año 80 a mí me mandaron a pasar un curso de 3 meses ahí al frente en la UCA, donde yo trabajaba en la CONAPI, la Cámara Nacional de la Pequeña Industria de Computación, y era un monstruo la computadora, era así de este tamaño, con un largo para allá, con comandos y con no sé, ahora no, ahora solo metes la tecla, te metes al programa y ya está en lo que vas a hacer. Entonces los cambios van, pues, cuando solo existían, aunque todavía andan funcionando, los vehículos con el sistema de antes de carburación, cuando venían los de inyectores, uy, eso no sirve, ¿cómo vas a creer que vaya a inyectar? Eso no se van a llenar, esos tubitos y no vamos a caer el camino. Y esos son los que están, los inyectores, pues. O sea, siempre hay resistencia a los cambios, eso tengámoslo seguro. Entonces, esto, si uno habla de esta manera, algunos lo ven bien, otros no lo ven tan bien y otros lo ven mal. Porque hay siempre personas que son don me opongo. Nunca ven bien las cosas porque a veces se mira a su conveniencia de cada quien, pero uno debe ver de manera general, de manera global, cuando uno tiene un pensamiento abierto. Uno no debe encerrarse en su propio conocimiento. Debemos de entender que tenemos mucho por aprender, mucho por conocer, y yo no me voy a encerrar en mi método y cerrarme porque yo digo, esto es lo que yo quiero, que no sea lo otro. Entonces, es ir quedando atrás. Cualquier persona que ande pensando de esa manera, ¿no? Pero sí, siempre hago hincapié del peligro que corre la humanidad de la misma irresponsabilidad del ser humano, de que si se desata una guerra donde tiene que intervenir los países con sus bombas destructoras que hay de megatones, de una serie de potencias, volvemos a los tiempos de las cavernas, porque todo se va a desbaratar. Entonces, si adiós los carros eléctricos, adiós todo lo que nosotros pensamos que se haga, y vamos a estar viviendo como en la época cavernaria, pues cocinando con la leña y refugiándonos en cuevas, pues, como en la etapa primaria de la vida. Pero esperemos que no sea así, pero uno nunca debe descartar, porque ya ves lo que está sucediendo en Rusia, en Ucrania ahorita. Lo que sucede en Rusia y en Ucrania tiene paralizada la economía en el mundo. Y eso que son dos países, que tal que intervengan varios países y varios países de los continentes que tenemos en el mundo. Entonces sí nos vamos a ver afectados totalmente. Por eso es que uno debe ver los pros y los contras, pero esperemos que los grandes

y 9 minutos. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, carne desmenuzada. ...22-22-36-46... la línea telefónica de su programa radial La Voz de Taxista. Hoy estamos en su segmento Fenico Taxi en Acción. Tenemos de invitado especial al licenciado Reinaldo Bermúdez, vicepresidente de nuestra empresa cooperativa social Fenico Taxi RL. El día de hoy se está abordando un tema bastante interesante acerca de los autos eléctricos. Ya hablamos un poco el cómo estaría funcionando y realmente también se abordaba de que muchas veces obviamente los cambios nos mueven a todos. Y como cambios pienso de que ya si nuevamente en el futuro ya van ingresando más vehículos, obviamente va a haber cambios, don Rey. Es decir, ya no vamos a ver tanto lo que son gasolineras, sino van a haber puestos de carga. Centros de carga. Entonces, quería también abordar un poco de eso, porque tengo entendido que también se han estado inaugurando centros de carga, ¿así es? Sí. En Atrel, de la colonia Centroamérica, la rotonda hacia abajo, se inauguraron 67 puestos de carga. Ahí están establecidos, también se han inaugurado en San Juan del Sur, en Masachap, en diferentes balnearios, buscando la seguridad de que las personas que tengan su carro eléctrico y viajen a diferentes lugares, pues ahí van a poder recargar su vehículo. Porque hay que entender de que los vehículos hay baterías de 27 kilowatts que pueden tener una carga de recorrido de 180 kilómetros. Una batería de 27 kilowatts. Hay baterías de 35 kilowatts que te pueden recorrer 240 kilómetros. Entonces, en la medida de la capacidad del vehículo y la batería, así va a ser el kilómetro que vas a recorrer. Entonces, si yo sé que voy a ir, digamos, a León, que son 90 kilómetros, y hago unos recorridos en la ciudad, porque tengo que ir aquí, tengo que ir allá, y ahí me recorro 15 kilómetros, recorrí 105. Entonces, y si mi batería es para 180 kilómetros, ojo, no voy a llegar a Managua, porque ya me quedan solo 80 kilómetros. Entonces, hay centro de carga en León, voy a terminar de recargar, como que vas a echar combustible, recargar y ya llegas a tu destino. Entonces, esa tiene que haber centros de carga en la zona urbana, mayores cantidades, porque van a moverse vehículos pequeños con una capacidad de batería que no les va a llenar la satisfacción en cuanto a la distancia. Pero también hay baterías que tienen hasta 330 kilómetros de recorrido, que son de buses. Y también la carga, como todo, y así es el combustible, cuando vos subís una pendiente, acelerá. Y al acelerar, entonces se abre más la distribución del combustible y se te gasta el diésel o se te gasta la gasolina por la fuerza que va llevando. Si vas en tercera, metes segunda, metes primera y ahí va con fuerza y así el jalón que te le hace el combustible. Igual es la batería. La batería también en pendientes tiene que consumirte más energía porque le estás dando mayor fuerza por la pendiente y la carga que lleva. Entonces, todas esas cosas se tienen que tomar muy en consideración y está precisamente en dependencia del vehículo y dependencia de la calidad. Ahorita hay una empresa que dispuso de 70 millones de euros para fabricar baterías en Europa, y tengo entendido que una de las más económicas y de las mejores. Entonces aquí va a haber competencia. China te va a fabricar batería, Europa te va a fabricar batería, Norteamérica batería, qué sé yo, pues si Latinoamérica, y tiene la capacidad de hacerlo. Entonces va a haber una competencia de mercado y tendrán que abaratarse, como decía vos, porque en este momento no es fácil acceder a este tipo de eléctricas, porque tengo entendido que andan entre 34 y 38 mil dólares. Y aparte la batería, que una batería para un carro puede andar en dependencia entre 3 mil y 4 mil dólares en tamaño, sea de 27 o de 35. Es cierto, una inversión fuerte, pero en el tiempo vas a ver la economía, porque una batería te va a dilatar prácticamente 8 años. Y si yo pago por kilowatt, tendría que hacer una, sería en otro capítulo ya, tendríamos que hacer una operación matemática y decir, pues, por lo menos te voy a poner un ejemplo, que es lo que yo conocí en la capacitación que estuve. México. México cuesta un Córdoba el kilowatt. Y la batería es de 330 kilómetros de recorrido. Entonces, si yo he hecho 330 kilowatts y me cuesta un peso mexicano, entonces voy a pagar 330 pesos mexicanos por cargar una batería que me va a recorrer 330 kilómetros, porque un kilowatt recorre un kilómetro, ¿ah? Entonces serían 330 kilómetros, 330 pesos mexicanos. Y si yo divido 330 pesos mexicanos entre 20.50, que está ahorita el cambio de la moneda, me sale de entre 16 y 17 dólares. ¿Ah? Entonces, es barato recorrer 330 kilómetros por 17 dólares. Si lo multiplicamos aquí en Nicaragua, que estamos en 30, estamos hablando de 3 por, serían 20 por 36, supongamos, pues tendríamos que hacer la operación. 3 por 2, 6, 3, 6 por 3, 18, estamos hablando como de 800 córdobas, más o menos lo que pudiéramos meterle en combustible ahorita, pues. 720. Sí, 720 córdobas de combustible, pero si fuera de batería, yo se lo estoy metiendo 16 dólares. Entonces hay una economía, ¿ves? Porque si yo multiplico 16 dólares por 36, 576 contra 700 y pico, ya son 200 córdobas menos. Pero te estoy poniendo el valor en México, pues aquí en Nicaragua se tendría que, para terminar, quiero decir que el gobierno ya puso su parte, y la segunda parte que se debe poner es la parte energética. Entonces se tiene que disponer también la distribuidora eléctrica de un mejor precio para este tipo de servicios, de una mejor capacidad de lo que es la calidad en el servicio, que no se vaya la energía, porque tenés que tener la persona constantemente cargando y no hacer que hoy hay un apagón, que ya aquí no puedo, entonces ya, si ya se me llegó la batería. Entonces tiene que haber compromiso, en este caso el gobierno con la ley, la empresa distribuidora también hacer su compromiso para que esto se mantenga y no se caiga. Y el público, el usuario, pues, que tiene que disponerse también de seguir las reglas, de seguir el mantenimiento y el procedimiento que debe tener al operar este tipo de unidad. Bueno, nos vamos con una pequeña pausa musical, pero nosotros ya regresamos en su segmento Fénico Taxi en Acción. Las 9 y 19 minutos. Contigo aprendió de la piel, conmigo se sintió mujer. Tú despertaste en su cuerpo pasión, yo le enseñé a descubrir el amor. Lo tuyo fue algo tan personal, fue recibir pero muy poco dar. Lo mío fue romper aquel esquema, darle un sitio como compañera. Si tu tiempo ya pasó, fuerza ese cariño, que la comprenda como yo. Por eso hoy está conmigo, porque le di algo más. Una razón para vivir, una esperanza al despertar. Le llenaba aquel vacío, esa huella de tu adiós. Le puse alas a sus sueños y abrigué su corazón. Por eso ella está conmigo, ¿qué más te puedo decir? Tú vivías para ti, solo vivo para ella, pues quiero que sea feliz. Cuando te fuiste con otra mujer, ella quedó deshecha en el querer. Yo la saqué de aquella oscuridad, con ese niño a punto de llegar. Dime ahora qué buscas de ella, si tu tiempo ya pasó, si ella merece algo mejor, que le dé fuerza ese cariño, que la comprenda como yo. Por eso hoy está conmigo, porque le di algo más. Una razón para vivir, una esperanza al despertar. Le llenaba aquel vacío, esa huella de tu adiós. Le puse alas a sus sueños y abrigué su corazón. Por eso ella está conmigo, ¿qué más te puedo decir? Hasta el hijo que era tuyo no se acuerda ya de ti. Aprendió a quererme a mí. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, carne desmenuzada. Al cambiar el aceite de tu motor en Servicentro Fenicotaxi RL, te sumas a la protección de nuestro medio ambiente con el sistema de lubricación, el cual está diseñado para la reducción de los envases plásticos y de residuos de aceite, garantizando a tu motor aceite de máxima calidad Chevron en la línea Havoline. Ahorra dinero. y alargas la vida de tu motor. 29 aniversario sobre ruedas con Fenico Taxi RL y sus marcas líderes. Iniciando el 18 de octubre, donde participas por compras de 1000 córdobas y ganas fabulosos premios como una motocicleta 0 kilómetros. Este 14 de febrero del 2023 y el gran premio final, un auto nuevo de paquete. Este 23 de mayo del 2023. Este producto es válido en nuestra red de tiendas. Participa y gana. Patrocinan Valvoline, LTH, Cronos, Coulson, Magua, Howling, Supreme, SP Moto, Headwire. Somos Fenico Taxi RL. La voz del taxista. ¿Y cómo cobrarle a la vida cuando todo te ha salido siempre mal? ¿Cómo cerrar tantas heridas si la sangre no ha dejado de brotar? Cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar. ¿Cómo rogarle al destino cuando estoy acostumbrado a arrebatar? Porque hoy que te he encontrado, no te aparte de mi lado, no derrumbe nuestros sueños, ni se atreva a separarnos. Voy a exigirle a la vida que me pague contigo, que me enseñe el sentido del dolor, porque ya fue suficiente el castigo de no haberte conocido y dejar de ser por siempre un mendigo del amor. Un corazón salvaje. ¿Cómo explicar a los instintos que mi búsqueda contigo terminó? Que los caminos tan distintos en algún momento el tiempo los unió. ¿Quién lo dijera? Entregar la libertad sin condición. Oh, oh, oh, oh, oh. Voy a exigirle a la vida que me pague contigo, que me enseñe el sentido del dolor, porque ya fue suficiente el castigo de no haberte conocido y dejar de ser por siempre un mendigo del amor. Un corazón salvaje. Las 9 y 28 minutos. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, carne desmenuzada. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, ya 9:29 en la mañana. recordándoles que el día de mañana tenemos el segmento El Asesor Automotriz, gracias al licenciado Reinaldo Bermúdez que nos trajo esta buena información, el cual creo que vamos a tener una segunda parte porque el cual no se cumplieron todos los temas a cabalidad, pero creo que vamos a planear una segunda parte. Por si usted tiene dudas, recuerde siempre llamarnos al 22 22 36 46. Y bueno, estuvo los controles del señor Carlos Pérez, el hombre que habla con las manos, mi compañera Jennifer Miranda, hoy nuestro invitado el licenciado Reinaldo Bermúdez, vicepresidente de la mejor empresa cooperativa social, y el que le habla y le saluda Jonathan Dorme. Sería hasta el día de mañana. Muy buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fénico Taxi RL. Todos los recuerdos en una sola estación. La máquina del tiempo, la original. She was...